nos engañan. Por eso hemos hecho una canción a esa utopía que es la radio libre, a nuestra radio Topo, a la verdadera 101.8. Allá va. Contra la mentira, desde abajo, ese es nuestro trabajo, medios libres.